entretenerte. Veníamos hablando de cosas muy complejas que siguen, pero queremos hablar de un escenario más alentador, y hubo un acuerdo importante de la Argentina con los bonistas por la deuda. Y yo te quiero preguntar cómo analizaste esto para después venirnos para la provincia y la ciudad a ver qué impacto puede llegar a tener acá. Bueno, el gobierno, cuando comenzó, el gobierno nacional se encontraba básicamente con grandes problemas, el tema de la inflación, uh-huh, el tema de la pobreza, la inversión, fundamentalmente recién lo mencionabas, es decir, eso necesita recuperar la confianza para que capitales puedan venir al país, y dentro de eso estaba también otro de los temas fundamentales, la deuda. Uh-huh. A lo que después se arregló el tema, se agregó el tema del cepo, que es otra de las cuestiones también que genera grandes distorsiones, uh-huh, en la economía. Yo diría que eso podríamos resumirlo como los cinco grandes problemas a resolver. Uh-huh. Y en materia de deuda, el haber avanzado, el haber llegado a esta negociación con los bonistas es obviamente es muy importante. También debemos recordar que la deuda argentina en realidad son 400.000 millones de dólares, y este arreglo de la deuda, estamos hablando de una cifra de 66.000 millones de dólares. Exacto. O sea, estamos hablando más o menos un 13%. Acá lo que tiene que quedar claro que es el primer arreglo que tiene que ver con lo bonista con legislación extranjera. Acá está faltando todavía cerrar lo bonista con legislación nacional, que eso sería, podríamos decirlo, más fácil si se quiere. Y después sí, lo que nos estaría, la otra pata que nos estaría faltando es la reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Así que bueno, esto es un paso obviamente que es sumamente importante, por lo que mencionaba anteriormente, sobre todo por las cuestiones de las expectativas y las, uh-huh, posibilidades de una vez que termine la pandemia, porque también hay que decirlo, mientras esté el tema de la pandemia, paraliza todo lo que tiene que ver con propender a implementar, como todo el mundo lo exige, un programa económico que promueva el desarrollo y el crecimiento del país. Eso está muy supeditado hoy a la situación de la pandemia. Pero esto no deja de ser una buena noticia, que obviamente también debemos decirle, no solamente fue una cuestión del gobierno nacional, sino que esta renegociación de la deuda abre las posibilidades también para que los gobiernos provinciales puedan reestructurar sus deudas, uh-huh, para que los gobiernos también municipales que tenían deudas con bonos atados a bonos con legislación extranjera también entren en esta posibilidad. De hecho, la provincia de Entre Ríos está hoy reestructurando la deuda, ha invitado a los municipios que también tienen deuda de este tipo a reestructurarlo. Uh-huh. En el caso de Concordia, nosotros tenemos un crédito en dólares donde hemos accedido a participar de esa reestructuración. Si bien es cierto que muchos municipios dejaron de pagar los intereses de estos créditos para entrar a la reestructuración, en el caso de Concordia, el intendente ha tomado la decisión de seguir pagando mientras vamos renegociando, ¿no? Uh-huh. No es dejar de pagar y renegociar, sino seguimos pagando, renegociamos y vemos si las condiciones son mejores, obviamente seguiremos adelante con esta reestructuración, ¿no? Uh-huh. Álvaro, teniendo en cuenta de que el escenario es muy complejo y delicado en lo económico, y lo hemos hablado, del municipio y de la ciudad, de los diferentes sectores, da la sensación de que la municipalidad continúa dando las respuestas, si bien puede haber algún que otro conflicto con cuestiones directamente vinculadas a lo económico. ¿Cómo es la situación hoy del municipio, que tuvo una pequeña reactivación, por ahí no la que se pretende o la normal, pero hubo una pequeña reactivación? ¿Cómo está la situación, Álvaro? Bueno, en el caso de la Municipalidad de Concordia, financieramente lo venimos llevando dentro, como yo siempre digo, es decir, estamos en un escenario que se puede decir bien dentro del marco negativo que nos toca a todos, ¿no? Uh-huh. Es decir, el municipio sigue pagando sus haberes el último día hábil, ha dado recomposiciones salariales cuando en realidad hay otros municipios que hasta el día de la fecha de todo lo que va en el año no han dado aumentos de sueldo. Las obras públicas que ya estaban iniciadas y adjudicadas siguen haciéndose, no se ha parado ninguna obra pública. Sí es cierto que hemos tenido que controlar, tener un estricto control sobre el gasto público, y dentro de eso implicó sí parar la generación de nueva obra pública. Mm-hmm. Ahora, no hemos oído el hecho de que el municipio haya estado con anterioridad a la pandemia en una situación de equilibrio, nos permitió afrontar esta pandemia tal vez con mejor si lo comparamos con otros municipios de la provincia, ¿no? Por eso es tan importante que en épocas donde la economía ande bien, los municipios estén ordenados, para que cuando vengan situaciones como esta lo podamos afrontar con las menores consecuencias posibles. Del otro lado, también la Municipalidad de Concordia viene acompañando fuertemente al sector privado, en el sentido que hemos dictado un montón de medidas de alivio fiscal. Somos los municipios, la provincia que siempre lo digo, que más hemos tomado medidas de alivio fiscal. Este viernes el intendente va a anunciar nuevas medidas de alivio fiscal. Así que al mismo tiempo venimos acompañando sobre todo los sectores de la economía, los sectores comerciales, los sectores de servicio que han sido más perjudicados con el tema de la pandemia. Cuando hablamos de esto de los acuerdos y que hubo un anuncio importante de la obra pública y el plan Procrear y esto, uno se plantea que puede tener un impacto positivo en la ciudad. ¿Vos cómo lo ves, Álvaro? Sí, por supuesto. Yo creo que una vez que termine la pandemia y que quede obviamente todo todas las actividades libres de poder trabajar y producir con un programa como que se está trabajando a nivel nacional, donde tengo entendido que se está trabajando, para mí una de las cuestiones fundamentales, que es el tema de la presión fiscal, que aparentemente ni bien termine la pandemia va a haber una reforma. Se habla profunda, o sea que no estamos hablando de maquillaje, sino que realmente de una verdadera reforma tributaria. Si es así, estaremos ante una oportunidad, porque justamente uno de los problemas fundamentales que tiene el país es la cuestión de la presión fiscal, que fundamentalmente está ejercida en cabeza del Estado Nacional, no tanto de la provincia y mucho menos de los municipios. Así que es un problema que básicamente la presión fiscal, por más que la gente tiende a ponerlo a los tres niveles de gobierno en la misma línea, hay estudios concretos de universidades que miden la presión fiscal, y el 85% de lo que pagamos nosotros de impuestos van al Estado Nacional, un 15% van al Estado, o un 12% van al Estado Provincial, y un 3% van al Estado Municipal. Claro. Por lo tanto, no es un problema de los municipios la cuestión de la presión fiscal. No obstante, no quiere decir que los municipios no traten de tratar de tener una política tributaria que sea progresiva, y que sea dentro de los parámetros que tienen que ver fundamentalmente con los servicios que prestan, ¿no? Recordemos que los municipios no cobran impuestos, cobran tasas, y la diferencia entre un impuesto y una tasa, precisamente con la tasa hay una contraprestación por un servicio público, como el caso de agua, la cloaca, la basura, el alumbrado público. Bueno, todos los servicios esenciales están en manos de los municipios, tienen un costo importante, y bueno, con las tasas nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo de tratar de recaudar y prestar estos servicios con la mayor eficiencia posible. Ahí está. Álvaro, te pregunto para analizar un poco. ¿Cuándo ves a economistas que uno entiende que saben y mucho, si bien pueden tener otros intereses? Me sorprendió poner un Pratt Guy diciendo que se hubiesen conseguido cosas mucho mejor y todo eso. Teniendo en cuenta que vos sos, aparte, un estudioso de la economía, y que cuando queremos hablar de esto te contactamos a vos porque lo haces claro, ¿cómo ves ese escenario? ¿Hay cuestiones netamente políticas atrás de esto, de intereses? No, por supuesto. Atrás de la deuda hay intereses de todo tipo, intereses dentro y fuera del país, intereses económicos, políticos. Obviamente el tema de haber arreglado la deuda pública creo que es lo principal. Después, obvio, bueno, podía haber sido mejor, podía haber sido fue un éxito. Lo cierto es que la Argentina con esta reestructuración se ahorra 33 mil millones de dólares en intereses menos que va a tener que pagar, y el hecho de no haber caído en default le da una previsibilidad, nos permite de a poco ir volviendo a los mercados de capitales. Obviamente que hoy no, porque con esta tasa de interés, por lo mismo país que tiene el país, más allá que pueda acceder a estos costos no son convenientes, pero es un primer paso. Uh-huh. Creo que el segundo paso es, ni bien, yo siempre lo condiciono al tema de la pandemia. Siempre digo que va a ser un antes y después, uh-huh, cuando se termine la pandemia, lo que tiene que ver con lo económico. Entonces, claro, con un buen programa económico, una vez terminado esto, y haber arreglado la deuda pública, yo creo que el país, y más la fortaleza que tiene la Argentina, va a poder salir rápidamente, uh-huh, e ir por la senda de crecimiento y fundamentalmente del desarrollo económico. Uh-huh, uh-huh. Sí, me acuerdo que me lo dijiste, me acuerdo que me lo planteaste como una solución política, lo económico, esto de alinearse todo. Me acuerdo que me lo dijiste, creo que la última vez que hablamos. Álvaro, te pregunto la última y ver el impacto en Concordia. Me acuerdo que nos contaste de el posible ingreso por parte de STM, teniendo en cuenta que aparte en esta reunión de anuncio de obra y convenio firmado estaba la gente de STM, pero a la municipalidad. Y lo otro, ¿hubo impacto ya con respecto a la ley de emergencia solidaria de la provincia que había anunciado que iba a ser coparticipable con los municipios? ¿Ya hubo algo? ¿Y cómo ves esto de acá al futuro? Bueno, con respecto a los STM, lo que el intendente estaba gestionando era la actualización del monto de lo que recibe por el convenio, uh-huh, que tiene el municipio. Que eso se logró, primero había sido aprobado por el gobernador, y luego estaba en la Secretaría de Energía, ese monto que recibe la municipalidad mensualmente se actualizó a partir justamente del mes de agosto, uh-huh, o sea que esto en realidad recién el municipio lo empieza a cobrar por noviembre, diciembre, porque van, uh-huh, van 4 meses atrasados. Así que ahí habría una actualización, una mejoría de los ingresos por ese concepto. Uh-huh. Y con respecto a la otra pregunta, ¿era? El tema de la ley de emergencia solidaria que dio el gobierno provincial en las cámaras, que se aprobó y lo anunció como coparticipable a los municipios. Sí, bueno, no, todavía eso no ha entrado a los municipios, no estamos recibiendo, porque obviamente eso está en proceso de implementación. Uh-huh. Yo creo que esto se va a empezar, estamos en el mes de agosto, por septiembre, octubre, se debería empezar a ver una incidencia, vamos a decir, a favor en la coparticipación provincial. Uh-huh. Pero hasta el día de la fecha, no. Uh-huh. Lo que tiene que ver con el comportamiento de los ingresos son los mismos prácticamente desde el mes anterior, ¿no? Uh-huh. Es decir, no ha habido mucha diferencia. Y también en lo que tiene que ver hasta con la propia recaudación municipal. Uh-huh. Así que bueno, nosotros día a día estamos trabajando para también ir armándonos de un montón de medidas que queremos implementarnos, ni bien la economía pueda volver a recuperar y trabajar normalmente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el plano local. Ahí está, Bueno, Álvaro, la verdad que, claro, como siempre, por eso recurrimos a vos, te agradecemos un montón la predisposición, como siempre, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, qué linda charla. Es el asesor económico de...